En plena primavera nos cayó el invierno, pero ya son cosas más esporádicas. Por lo pronto, pues a disfrutar quien disfrute del calor. Depende de lo que haga uno, ¿no? Depende del trabajo de cada quien. Se sufre o se disfruta. Pero por lo pronto les digo, bienvenidos a la revista. El señor Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y servidor de ustedes, Carlos Romano, en nombre del personal de aquí de Radio V, que coordina el maestro Ernesto Colinot, y con un saludo también allá en las lomas del estadio, donde nuestro amigo, compañero y revistero, Raciel Martínez, pues también está muy pendiente en su calidad de coordinador de comunicación universitaria y todo su equipo de trabajo. Saludos también a nombre de Sara Ladrón de Guevara y todo ese equipo de trabajo. Y Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Cosas que aún recuerdo de haber crecido en Juárez. El nombre de mi primaria, Escuela Carlos Amaya. Recuerdo cómo se llamaba mi maestra de primero, Laura Cedillos. Quería que ella fuera mi mamá. No por bonita, sino porque era muy linda y olía a flores. Recuerdo el patio de la escuela, cemento y tierra y pasto que no acabó de salir porque nunca lo regaban y porque aporreábamos la tierra a pisotones hasta dejarla hecha polvo fino. No podíamos aporrear nada más, pero la tierra sí. Recuerdo la cerca alrededor de la escuela, una cerca que estaba ahí para hacernos sentir seguros. Recuerdo la primera vez que me peleé. No servía para eso. Tenía 8 años y Marcos Manríquez me dio un puñetazo en el mero estómago y yo me retorcí en el suelo del dolor. ¡Levántate!, me gritaba. Pero yo me quedé tirado en el suelo y no me quise levantar. Todos se rieron de mí y me dijeron, ¡Joto! Y los demás insultos crueles que se dicen los niños. Creo que no me importaron las ofensas. No me molestaban porque no me parecía que saber pelear fuera algo bueno o usar tus puños contra otra persona. Nunca me gustó la idea de lastimar a nadie. Y si por eso era joto, pues entonces eso era. Aunque en esa época no sabía qué quería decir esa palabra. Y en todo caso, después de la pelea, Marcos y yo nos hicimos amigos. Él tenía buenos puños, pero tenía mejor corazón. Fue el mejor amigo que tuve en la vida. Andábamos en bicicleta por las calles de la colonia, gritando, riéndonos, y luego un día me robaron mi bici. En realidad nunca supe de dónde sacaba dinero mi mamá para vivir. Teníamos una casa que estaba bien, chica, 2 recámaras, sala, baño y cocina. Todas las paredes estaban pintadas de blanco, excepto la cocina, que era azul y amarilla. Mi madre tenía una imagen de San Martín Caballero en su cocina. Este santo era un señor a caballo que le ofrecía su capa a un mendigo. No sé por qué me acuerdo de eso. Supongo que se podría decir que se volvió mi santo patrono porque siempre les doy todo el cambio que traigo a los mendigos en la calle. Yo no tenía una capa como la de San Martín Caballero, pero siempre traía una monedita de a cuarto y unos cuantos pennies. La casita donde crecí era limpia, pero era limpia porque yo me enseñé a limpiarla. No tiene nada de malo enseñarse unas cosas. Y además no quería que la casa en la que vivía estuviera sucia ni que oliera feo. A veces la rociaba con el perfume de mi madre, excepto mi habitación. En mi cuarto no rociaba nada. Olía a libros viejos y probablemente a mí. A lo mejor mi cuarto no olía tan bien, pero yo me bañaba todos los días y siempre me lavaba los dientes y me peinaba y lavaba mi ropa. No había un papá en la casa. No sabía si mi madre había estado casada o no, y nunca nadie decía nada de él. Recuerdo que una vez le pregunté, ¿tienes una foto de mi papá? Kentucky Club, el que pone las reglas. Benjamín Alire Sáenz. Bocadillos literarios. Realización, Enrique Reyes. Música, Tunfayo Figueroa. Voces, Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ya son las 8:15, 8:15, aquí en la revista. Ayer en las oficinas y en todas partes se oían imprecaciones y groserías y chines y todo porque algo estaba pasando con Facebook, con las redes sociales, que nunca me enteré qué fue lo que sucedió, pero resulta que hubo un bloqueo. Casi 11 horas usuarios de las redes sociales como WhatsApp también, Facebook e Instagram presentaron algunas fallas en sus aplicaciones. Todo por fin regresó a la normalidad ya y las aplicaciones fueron restablecidas. Desde las 10 de la mañana de ayer, internautas reportaron algunos errores en Facebook y nada más se oían de veras groserías por todas partes y gritos de desesperación. A diferencia de otras ocasiones, no se trató de un bloqueo completo, sino que los usuarios afectados en general podían seguir accediendo a las aplicaciones, pero con algunas fallas en funcionalidades como, por ejemplo, mandar y recibir mensajes o compartir contenidos multimedia. En el caso de Facebook, la empresa precisó que la falla no estaba relacionada con un ciberataque de tipo DDoS, es decir, ataque de denegación de servicio. ¿Sabe qué será eso? ¿Qué ocurre cuando los servidores se ven abrumados por una avalancha inmanejable de demanda de conexiones? Oh. De acuerdo con la plataforma Outage Report, los problemas se presentaron en países como Canadá, Estados Unidos, España, Reino Unido, Francia, España, India y México. Y aunque las aplicaciones presentaron intermitencias a través de Twitter o quienes podían acceder a Facebook, se compartieron memes de la falla, pues sí, pues obvio, que por horas afectó a los internautas. Pero ya, tranquilos, tranquilos. La espera terminó. No sé. ¿por qué ahora recibe uno tantas solicitudes para ser agregado, o sea, de amistades facebookeras? Creo que hay una inducción, ¿no?, por parte del mismo Facebook para que se incremente el número de amigos que tiene cada una de las personas que tienen el Face. Porque antes sí, te decían, antes de Jesús te está haciendo una solicitud de amistad y bueno, ya. Pero luego ahí mismo hay una lista de que dice personas que quizá conozcas. Y si, por ejemplo, uno ya le dio el sí y a tres personas, ¿no? Que uno se fija más o menos, cada quien tiene su modo, pero creo que uno de los modos comunes es de ver qué amigos tienen, ¿no? Dicen, comparten uno, dos o tres o 20, 30 amigos. Si son 30 amigos, pues ya casi en automático le dice uno confirmar, ¿no? Si esa persona dice, nada más tienen un amigo en común y ese amigo en común y lo conoce uno, pues mejor te esperas, ¿no? A ver más adelante. O te asomas si tienes tiempo y a su muro a ver quién es, ¿no? Generalmente nosotros por nuestro trabajo le decimos que sí al 95% de las personas que lo solicitan, salvo que ya veamos que son cosas de que quieren utilizar la red para que uno los anuncie o cosas así, pues ya depende de lo que sea. Pero cuando está uno poniendo confirmar, luego viene una listotota de confirmar y empieza uno a poner confirmar, pero ni siquiera te están solicitando ser agregados, ¿no? Y ya después te llega una notificación que sí te aceptó fulana o fulano de tal. De tal manera que eso ha incrementado muchísimo el número de agregados, ¿no? De cada quien, hasta cientos y miles, ¿no? Y eso me parece que no sucedía antes. A nosotros nos conviene porque nos da difusión para lo que hacemos. Es decir, nosotros utilizamos las redes en beneficio de los programas de radio en los que participamos, que son la revista aquí en Radio B y La Hora del Amigo en Radio Ciudadana Jalapa. Entonces eso nos conviene porque es una promoción que se hace. Y más si uno tiene la suerte de contar gente como Lupita Páez, que nos ayuda con los twitters y todo eso de una manera tan, tan eficiente, pues estamos contentos con eso. Ya le decimos que sí a todo mundo. Uno que otro no. Bueno, y borrar, pues es muy difícil que borre uno. Es muy difícil. Hay gente que yo he oído que dice, no, pues voy a hacer una limpieza así como para limpiar la casa. Pues voy a hacer una limpieza a mi Face. Y desaparecen un montón de personas que realmente ni conoce uno ni va uno a conocer, sobre todo quienes no estamos pegados en el Face, ¿no? Porque hay gente que sí lo toma ya como entretenimiento, así como se ve televisión, ¿no? Entonces ahí están todo el tiempo en el Facebook enterándose en los muros de los agregados, pues a ver qué encuentran, yo no sé. Puede ser que de repente encuentren algo interesante, ¿no? Pero generalmente pues ya sabe usted que el Facebook pues es también se utiliza para muchas banalidades. Y la verdad es que se está perdiendo el tiempo, ¿no? Pero bueno, hay cada quien. Siempre los temas que tienen que ver con la cultura, pues obviamente por el concepto de la radio o de las radios en las que estamos colaborando, pues es bien importante y son noticia para nosotros, ¿no? Y Javier Aranda Luna, que escribe sus opiniones y sus análisis en diversos medios, incluso en Foro TV, que es de Televisa, habla de, oye, a mí me gusta esto, que lo mismo lo ves en Televisa, últimamente no lo hemos visto, pero tenía una serie que se llama En torno a algún escritor o algo así, pero también escribe La Jornada, ¿no? Y hoy en La Jornada, bueno, ayer escribe sobre cultura. Dice, aunque la corrupción en México tiene una larga tradición en la clase política, magistralmente retratada por Manuel Paino en Los Bandidos de Río Frío, donde documenta, por ejemplo, que el segundo de a bordo del presidente es el jefe de la banda criminal más peligrosa del país, mira nada más. No dejan de asombrarnos los niveles que esa peste alcanzó en años recientes. Alcanzó incluso al sector cultural y a las universidades, según notas periodísticas de la del Estado de México, a la de Hidalgo, que está en el ojo del huracán, por presunto lavado de dinero. ¿Cómo es posible que las universidades no? ¿Y qué decir de la UNAM con la estructura porril incrustada en las áreas de vigilancia de la propia casa de estudios? Por cierto, no convendría que se revisaran los criterios del manejo publicitario de la UNAM en los medios. Su publicidad parece la de una universidad en busca de nuevos alumnos y no la de que apenas puede aceptar a 10% de los jóvenes que quieren inscribirse, ¿no? Recientemente hemos visto que la sana distancia del mundo intelectual con el príncipe no consideraba las arcas públicas. Algunos de los patrocinados en las pasadas administraciones, ahora huérfanos de presupuesto, solo repiten como anatema contra la pérdida de prebendas la conocida sentencia de Lord Acton, modificándola un poco, que el poder corrompe, repiten, y el poder absoluto corrompe absolutamente. La cita en realidad dice así: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por cierto, sería bueno que también dijeran de vez en cuando que para Lord Acton el dinero es poder. Quienes exigen transparencia deberían darla. La autoridad moral para hablar en la plaza pública lo requiere, ¿no? Pero más allá de limpiar la casa de la cultura, convendría tener claro a dónde vamos. A que el gobierno continúe subsidiando a los creadores para que produzcan o a formar nuevos públicos. Otra pregunta, a seguir, repito la pregunta, más allá de limpiar la casa de la cultura, convendría tener claro dónde vamos. A seguir pagando altísimos seguros para traer exposiciones importantes al país, o crear un seguro de Estado como existen en otras partes. En el año 2000, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes tenía un presupuesto de 4,000 millones de pesos, y 4 años después de 16,000 millones, 4 veces más. Otra pregunta, ¿se animó en esa misma proposición la Mesa de la Cultura? Al parecer no. Sobre todo si pensamos que una de las tareas sustantivas de esta institución fue la promoción de la lectura. Según las últimas encuestas en materia de lectura del INEGI y citadas por el rector Enrique Graue al inaugurar la Feria de Minería, 45% de los mexicanos mayores de 18 años han leído un libro al año. Casi la mitad, ¿no?, de la población mayor de 18. Prácticamente lo mismo que hace una década. No ha aumentado el número de lectores. Algo estamos haciendo mal, o muchas cosas en materia de lectura, porque contamos con la emblemática Feria de Minería, que ya cumplió 40 años, con la principal feria del libro que de habla hispana, como es la de Guadalajara, y la mayoría de los estados cuentan con una feria del libro. Aquí tenemos ya en puerta la nuestra, la FILU. Y según los datos estadísticos, poco o nada se ha incrementado el número de lectores. Qué bueno que existan las ferias, porque son un epicentro de actividades culturales. Hay cine, teatro, música. Son buen disparador de la economía entre los editores, pero no deja de sorprender que ante el éxito de las ferias, cuantificables en número de asistentes y ventas de libros, nuestros niveles de lectura siguen siendo tan precarios. Puede ser en este sentido, quiero entender, que sí se venden libros, porque si no ya no vendrían las editoras acá, porque además aquí en el pues se pasan días, ¿no? En condiciones realmente pues difíciles, ¿no? De estar todo el día, ya los últimos días ya les ves la cara a los pobres editores que ya están hartos, ¿no? Pero sí se venden libros, pero posiblemente seamos los mismos que compramos los libros hace un año, ya hace dos, ya hace tres, ¿no? O sea, no se han incrementado. Supongo yo que en algunos lugares sí y en otros no. No sé cómo andemos en eso aquí en Jalapa, pero no debemos confundir esa zona exitosa en torno al libro con el fomento a la lectura. El fomento a la lectura no se trata de vender libros, ofrecer novedades, ni de la parafernalia de lo que José Emilio Pacheco llamó el circo literario. Mientras no entendamos eso, seguiremos siendo un gran mercado de libros en crecimiento con escasos lectores. Por ejemplo, la Feria de Frankfurt, la más importante del mundo, no hizo de Alemania un país lector. Al contrario, ese país que es lector desde el siglo XVI, a partir de la Reforma Protestante, decidió también hacer un negocio con los libros hace apenas 70 años. En fin, también podríamos preguntarnos, pensando en políticas culturales, sobre el sentido de contar con una onerosa Academia de la Lengua que consume recursos considerables, más de 300 millones para su nuevo edificio le fueron asignados, y evaluar la utilidad que tiene. Los ingleses no cuentan con una academia similar, y vamos, que su idioma es el dominante en todo el mundo. ¿Y qué decide el Colegio Nacional, cuyas autoridades están más preocupadas por administrar las reliquias de Octavio Paz? Esto es una imagen, pues las cenizas del poeta y su mujer irán a San Ildefonso, en lugar de pensar en que sus miembros del Colegio Nacional, que reciben más de 160 mil pesos mensuales, compartan sus saberes en todo el país. Tal vez el corazón de la nueva política cultural necesite mantener el contacto con la gente para no perder piso ni recursos. La cultura, además de permitirnos mirar al mundo con un ligero aumento de luz, es el mejor antídoto contra la barbarie y la mejor manera para generar riqueza de manera lícita. Javier Aranda, Luna en la Jornada, 8:30, aquí en la revista. Vamos a nuestro primer espacio musical. Thank you. is an ad for Project. Observa André Gide. Ante ciertos libros, uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas, uno se pregunta, ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran. Continuamos. Ese corte no fue de Chuchín, ¿eh? Fue de la máquina. ¿Ves cómo te defiendo? ¿Ya viste? ¿Viste cómo te quiero, condenadote? Saludos desde Tierras Coletas, San Cristóbal de las Casas, aquí sufriendo, Fernando González Oriodervi. Ese Fernandillo, cómo viaja, ¿verdad? Qué envidia. Hoy es jueves, Armando Ortiz, ¿cómo estás, Armando? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio del 90.5 Radio Universidad Veracruzana. Fíjate, Carlos, que el día de ayer nuestro amigo Raciel Martínez nos acordó de algo que habíamos pasado por alto. El mes de febrero se cumplió un año de la muerte de nuestro querido amigo Jesús Miguel Montes. Jesús Miguel Montes, poeta, cantor, maestro también, pues murió de manera muy trágica hace más de un año, en febrero de 2018. Y en esa ocasión me acuerdo que hicimos una reflexión relacionada sobre el amor, la muerte, sobre el dolor y la pasión, que son elementos que son parte intrínseca, que se relacionan afortunada y desafortunadamente entre ellos. Mi amigo Jesús Miguel Montes, Carlos, era un gran enamorado. Al paso del tiempo, la vida me ha enseñado que todo aquel que hace un pacto con el amor debe entender que entre las cláusulas está también un pacto con el dolor. Jesús Miguel lo sabía y no obstante firmó al margen ese documento y lo cumplió a cabalidad, dejándose llevar por el impulso del amor, por los latidos de su corazón que a veces lo conducían a páramos desolados, a desiertos infames y solo unas cuantas veces a fuentes exquisitas de agua, a oasis de los que nunca debió emigrar. Él decía, al lado del amor la pena es mucha, irrumpe abiertamente o escondida, y se cuela ostentosa y desmedida, aniquilando el ritmo de la lucha. Cuando se hallaba en las profundidades del desencanto, era la poesía lo que lo rescataba. Jesús Miguel Montes era nuestro Cyrano de Bergerac, llamado así no solo por su parecido físico, sino además por su afición poética. Cyrano de Bergerac, cántanos, recita uno de tus sonetos que nos haga entender el significado del amor, y él cantaba. Me preguntas, amor, ¿por qué te quiero? ¿Por qué busco insistente tu presencia? Una respuesta no hay, pero la esencia del vino de tus labios amo y quiero. Cyrano de Bergerac, las generaciones jóvenes habrán de enamorar a sus amadas con tus versos, tus décimas y tus sonetos habrán de ser revalorados por las generaciones que vienen. Tenles paciencia, Cyrano, todavía son jóvenes como Cristian enamorado, enamorando a tu prima Roxanne. Pero llegará el tiempo en que se enamoren de verdad, como tú lo hiciste tantas veces, tantas que se te hicieron demasiadas. Entonces entenderás, Cyrano, entonces sabrán ellos lo que escribiste en ese soneto que dice, he perseguido el verso y la palabra en cualquier recoveco de mi vida, y en ellos he encontrado la sentida y fiel jubilación de quien los labra. Queda claro nuevamente que el poeta está destinado al vértigo. El poeta, Carlos, es incompetente para administrar sus pasiones. Así nos lo hizo ver Thomas Mann en Muerte en Venecia, en donde él se expresa y expresa cuál es la vocación real del poeta. Dice Thomas Mann, porque has de saber que nosotros los poetas no podemos andar el camino de la belleza sin que Eros nos acompañe y nos sirva de guía, y que si podemos ser héroes y disciplinados guerreros a nuestro modo, nos parecemos sin embargo a las mujeres, pues nuestro ensalzamiento es la pasión y nuestras ansias han de ser de amor. Tal es nuestra gloria y tal es nuestra vergüenza. Jesús Miguel Montes es de los pocos hombres que conocía su destino y nunca por ello se desvió de la senda que ya se había trazado. Profeta de sí mismo, cumplió cabalmente la profecía que 20 años atrás había cantado. Dijo: hay en mi vida una gran tortura que acabará cuando llegue el fin, y para entonces habrá un festín con mucha gracia y vital holgura. Débil y frágil esta armadura que fue mi vida como un botín, cuando yo muera todo lo ruin se irá conmigo a la sepultura. La última vez que lo vimos llegó a la Quinta de las Rosas con su guitarra a cantarnos sus canciones necias, a deleitar a mis adultos mayores con sus anécdotas de amor y desamor. Llegó a mostrarnos las cicatrices de la dura batalla que inició muchos años atrás y que en ese día o días después habría de llegar a su fin. Curiosamente, esa tarde el poeta olvidó un libro que nos llevó para que lo conociéramos, El acto de morir sobre la muerte de Iván Illich. Me acuerdo de un pasaje de ese libro basado en la obra del gran escritor León Tolstoy, esa parte en donde se explica el sentimiento de uno de los amigos de Iván Illich cuando se entera de la muerte de este. Ese amigo, en lugar de entristecerse, se alegra de no ser él el muerto. A mí me dio mucha tristeza que Jesús Miguel fuese el muerto, porque la muerte, Carlos, es ausencia, es inevitable retiro físico, pero la muerte, como consuelo, también es anhelo de una cercanía espiritual. ¿Sí? Ese día, en la tarde, me enteré de la muerte de mi amigo Jesús Miguel Montes y busqué entre 1,000 libros que tengo en la casa el libro de poemas que me regaló. Lo encontré, me senté junto a mi chimenea y me puse a cantar con él. Carlos. Sí, yo estoy un poco apenado con él porque Jesús Miguel se acercó acá a nosotros y nunca pudimos concretar una participación, digamos, constante aquí en el programa. Él tenía unas décimas que me hizo llegar y para que yo las revisara, a ver si le daba el visto bueno. Le dije, por supuesto que sí, no necesito revisarlas. Y entonces las empecé a leer aquí porque me dio varias, ¿no? O sea, si quieres una diaria y tú pones el tema. Le dije, no, pon tú el tema. Pues con toda confianza hazlo, ¿no? Y no sé, de repente me mandaba una y luego no me mandaba. Y entonces sí, no pudimos concretar una participación de esta manera. Y luego cuando me enteré, pues sí me dio pena, ¿no? No te sientas tan mal, era un tanto disperso nuestro amigo, uh-huh. Como buen poeta estaba un poco en muchas cosas. Trabajaba en la Secretaría de Educación, pero seguía también elaborando poesía. Cantaba cuando los amigos se lo pedían y viajaba mucho a Veracruz, donde iba a ver a sus hijas, porque tenía dos hijas hermosas. Y bueno, se dispersaba de repente, no, a veces no lo encontrabas en un lugar porque ya andaba por otro lado. Entonces, no te preocupes. Sí, no te me hubiera gustado conocerlo más, porque era un tipo muy interesante. A mí me tocaron muchas anécdotas con él, muchas. Un día fuimos a Morelia, por ejemplo, a representar a Cultura de Veracruz en un encuentro de talleres literarios. Llevamos una caja llena de libros que, por cierto, acabamos, regresamos como magnates de la literatura con todos los libros vendidos. Pero Jesús Miguel se quiso quedar porque se enamoró. Se fue a comprar una guitarra en Paracho, ¿sí? Y se fue a dar serenata a una de las organizadoras. Pues sí. Hasta que una de las organizadoras nos habló y dijo, ya vengan por él porque ya no lo aguanto. Ya está así repitiendo las canciones. Así era él. Pero bueno, hoy vamos a estar en la Quinta de las Rosas. Bueno. Vamos a leer algunos de los poemas de Jesús Miguel Montes. Pero también estamos, Carlos, leyendo El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. ¿Ya le agarraste sabor o no? Todavía no. Ya quiero encontrarle la gracia, pero todavía no. Y vamos a leer también algunos cuentos de Lucía Berlín. Y algo que se me estaba olvidando, que es importante, Carlos. Alguien se le ocurrió hacer un libro, digamos, una ficción sobre el momento en que don Miguel de Cervantes Saavedra se mete en un problema por causa de sus hermanas y de su hija, a quienes llamaban las Cervantas. Las Cervantas eran unas mujeres muy... Bueno, ya para decirle las Cervantas es porque eran muy canijas. Y entonces enamoraban a los hombres, los metían a sus casas, les brindaban las cosas, y cuando los hombres ya se querían separar, ¿sí? Ellas les metían demandas para que el tiempo que hubiesen utilizado en ellos, pues se los recompensaran. Pero en algún momento se metieron en un problema y hubo un muerto, se dice que en casa de las Cervantas, pero en realidad la historia lo muestra afuera de casa de las Cervantas. Se entiende que lo sacaron a la calle. ¿Y quién crees que se echó la culpa? Cervantes. Pues sí. Cervantes, para no manchar la honra de sus, pues de sus, claro, hermanas y de Miguel, su hija. Claro. Y alguien hizo una ficción de ese momento, el asesinato en la casa de las hermanas de Cervantes. No recuerdo bien el título, pero estamos leyendo pasajes muy, muy ricos, de ficción, sobre ese momento, el asesinato en la casa de las Cervantes, Carlos. Entonces, hoy va a estar muy rico el taller, de 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas. Los esperamos, ya saben, pueden llegar desde las 3 a comer con nosotros y terminando nos vamos directo al taller. Carlos, que ya en el mes de mayo cumplimos 10 años de estarlo dando. Muy bien, pues muchas felicidades y saludos a los talleristas. Igualmente, Carlos, que esté muy bien. Que te vaya muy bien, hasta luego. Para Voltaire, la escritura es la pintura de la voz. Continuamos. Ah, casi inglés, ¿verdad? No te entendía yo. Horario, puntualidad inglesa. Puntualidad inglesa. Eligio Ramírez, que de inglés tiene lo que yo tengo de pakistaní. Sí. ¿Qué ha habido, Eligio? Pues ¿cómo aquí va esa rueca de Gandhi? Pues bien, mira, bueno, pues ahora, bueno, primero buenos días a todos los radioescuchas. Estamos, perdón, organizando una feria de libro, la primera feria de libro antiguo y de uso, con la librería también de Argonautas, con Marduk. ¿Es la primera? Pues ha habido varias, sí, pero con otro... Con otro carácter. Perfil, otro uh-huh. carácter, exactamente lo que nosotros ahora, por eso es una de las preguntas que nos hacen. Pues se han hecho otras ferias, ustedes han estado en la Plaza Lerdo, han estado en este lado, sí, pero bajo este, digamos, este esquema de librería, de compañeros o libreros de uso y antiguos, es la primera vez. Y por otro lado también traemos gente, invitamos más bien, invitamos compañeros de la Ciudad de México, vienen de Aguascalientes, vienen más o menos 8 libreros, ah, mira, también de otras partes del país, algunos se quedaron fuera, pues, porque ya no hubo el espacio. Hubo bastante aceptación, pues, bastante interés de participar en esta primera feria, te digo. Entonces, lo que nosotros queremos, por eso le estamos llamando también la primera feria, esta es la primera que queremos hacer, pues, aquí en Jalapa, aquí en el Centro Recreativo. Entonces, mañana, el viernes 15, inauguramos a las 6 de la tarde, y ya desde las 10 de la mañana, bueno, pues, estará abierta hasta el 24 de marzo, pues. Ya hicieron las paces con el ayuntamiento. Mira, sí estamos, nosotros, como pues en este sentido, no estábamos en... Había una molestia de nosotros. Sí, pues, sí había. Había una molestia. Pero bueno, curiosamente hace poco nosotros nos enteramos, pues, de que hubo una reunión de cabildo donde se propuso, pues, por la Comisión de Bibliotecas, con Consuelo Niembro, pues, una modificación a este acuerdo que no nos afecten, pues, ¿no? Y, bueno, nos permitan la venta. Y también se permita otro tipo de actividades culturales, sí, pues. Sí, está bien. Entonces, no estábamos, pues, nosotros, como te digo, más que nada era la molestia, pues. Entonces, ahorita nosotros vamos a hacer nuestro trámite, pues, para el mes de abril, que es una feria ya para todas las demás librerías. Aquí básicamente es una feria de la librería de las ciudades. Pues ahí el Centro Recreativo está muy padre. Sí, muy por fresco, eso. Muy fresco, muy agradable. Y tiene las condiciones también para poder... Para ese tamaño del evento, ¿no? Sí, mira, curiosamente, como les comento, hubo mucha demanda, pues, para nosotros, para esta primera feria, pues, el libro antiguo, ¿no? Lo que quiere decir es que en México habemos muchas librerías de uso, pues, ¿no? En Jalapa, curiosamente, estamos participando 7, 8 librerías de uso. ¿Pero por qué le dices libro antiguo? Libro antiguo porque quiere decir que son libros que tienen otras características, digamos. que pueden ser primeras. No por la fecha de la edición. También por la fecha de edición, porque son libros históricos. Como uno dice libros de viejo o libros de uso. Sí, también podemos decir. Pero también están los libros antiguos porque son ediciones. Son ediciones que son buscadas, son apreciadas. Sí. Por las características que tienen ese tipo de material. Hay coleccionistas de eso. Claro, claro. Hay mucha gente buscando ahí de gambusinos a ver qué encuentran. Sí, y sobre todo para los investigadores, estos, para los maestros, pues, de las áreas de historia, uh-huh, de letras, digamos, de humanidades, estos libros son muy importantes, ¿no? También vamos a tener libros de primeras ediciones. ¿A poco? Claro, sí. Claro. Ah, qué padre. Entonces también tendremos. Esas son muy cotizadas, ¿no? También, exactamente. Entonces, en el libro antiguo, el libro de uso, digamos, se dan otro abanico de posibilidades, digamos, ¿no? Ahí entran, por supuesto, los libros antiguos, ¿no? Las primeras ediciones, como te digo, los libros agotados. Podríamos considerarlos así. Hay libros que uno dice, bueno, yo he andado buscando este libro. Me acuerdo que tú comentabas mucho del hombre elefante, ¿te acuerdas? Ay, sí, que nunca lo encontré. Exactamente, por ejemplo, ahí está un caso, ¿no? Es un libro agotado, digamos. Entonces sí. Está descatalogado, sí. Y es posible que en una de estas ferias lo puedas encontrar. Es posible, sí. Entonces, por ejemplo, hay otro término que se utiliza también, librerías de ocasión. ¿Por qué librerías de ocasión? A mí me gusta mucho este término. Sobre todo porque son libros que muy pocas veces los vas a volver a encontrar, uh-huh, o ver. O sea, ocasionalmente los vas a ver, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí en esta feria que nos estamos reuniendo, más de 16 librerías, pues también vamos a tener eventos artísticos y culturales. ¿A partir de cuándo? A partir de mañana viernes a las 6 de la tarde inauguramos. ¿Y durante cuánto tiempo? Hasta el domingo siguiente, el domingo 24 termina. Sábado, domingo y toda la otra semana. Toda la siguiente semana. Te mando muchos saludos, Raciel Martínez. Ah, pues gracias, los esperamos por ahí a todos. Y también un saludo para Armando de parte de Raciel por este espléndido recuerdo del poeta Jesús Miguel Montes. Un abrazo, mi querido Raciel. Pues qué bueno. Sí, y dentro de esta feria vamos a darle un homenaje al poeta Juan Hernández, que es un poeta de lengua náhuatl, y va a ser un homenaje en lenguas originarias, pues, van a estar varios poetas junto a él leyendo sus poemas, ¿no? Uh-huh. Es el día martes a las 6 de la tarde también. Entonces, bueno, va a estar Ramón Gutiérrez con su familia también. Entonces va a haber varias actividades ahí que los esperamos y que, bueno, que se acerquen a esta experiencia. Música y libros. Exactamente. Y, bueno, también actividades de lectura, como te digo, de poesía, en este caso. Y, pues, ahí estamos. Esta es nuestra primera feria y después estaremos posiblemente en la Plaza Lerdo también. Uh-huh. Y, bueno, viene la FILU también. Viene la FILU intermedia, ¿no? Ah, pues el año pasado también se empataron ahí algunos eventos, ¿no? Sí, ahorita va a ser un poquito antes la FILU, digamos, a la de la Plaza Lerdo. Uh-huh. Entonces, sí, mejor. Sí, bueno, a veces coincidimos, digamos. Nosotros, los libreros independientes, hemos escogido esta fecha, la del 23 de abril, por el Día Internacional del Libro, pues, ¿no? No es por la feria, la FILU, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, la FILU es la que se ha ido recorriendo, digamos, más sí, o menos. Sí, sí, sí, sí. La que se ha ido recorriendo. Anda esquivando el mal tiempo y luego les caen los chubascos tremendos de todos modos. Sí, y el calor, bueno, que es... El calor de ahí, del gimnasio, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ahí estaremos nosotros del 15 al 24 de abril y los esperamos de 10 a 8 de la noche, es el horario. Pues ahí estamos en contacto, lo estaremos anunciando y por ahí nos haremos una vuelta. Bueno, gracias, Carlos. Los esperamos. Muy bien, Eligio. Hasta luego. Chuchín. Para Voltaire, la escritura es la pintura de la voz. Continuamos. Saludos. Bueno, primero, orquesta de Miguel Faidé. Se llama Almendra la pieza. Antonio Leicea, ¿cómo estás, Toño? Saludos a todos los revisteros y a tu invitado Eligio, amigo de la familia. Todos son amigos de la familia Leicea. Todos los invitados de aquí, somos una gran familia. Dice Roberto Carlos, mis hijas ya están leyendo 2 libros por semana, pero en PDF, y hemos comprado los que más le han interesado. Los vuelven a leer, así se dan cuenta que definitivamente son mucho mejor los libros impresos, ¿no? El vicio empezó por ver Harry Potter, y cuando leyeron el primer libro se dieron cuenta que encontraron situaciones que no están en la película, y así prefieren leer. Creo es una forma de incitarlos a la lectura. Lo raro es que yo no he leído ni un libro nunca. Bueno, siquiera, ¿no? Que es muy honesto aquí el amigo Roberto Carlos Posted, que está también en la chamba, ¿no? A veces no hay tiempo. Bueno, otra aproximación acerca del enamoramiento me encontré en la revista Algarabía, El amor nunca. Es decir, nunca una sola definición alcanzaría para explicarlo, nunca una sola palabra podría encapsular lo que a cuentagotas expresa, ¿no? El amor se construye, esto lo estoy tomando en la revista Algarabía, el amor se construye también en el lenguaje, porque nada existe hasta que se nombra. ¿Eh? El amor, universal como es, desde el principio de los tiempos, ha sido motivo de arte y de batallas. Y esos momentos clave en que se percibe son descritos por términos precisos que aún extraídos, fíjate qué interesante, términos precisos que aunque son extraídos de lenguas distintas, nos ayudan a crear una imagen, acaso más precisa, de aquellas sensaciones que su existencia nos provoca. A ver si alguna de estas les suenan a ustedes familiar. De la primera etapa podríamos hablar de lo bueno. Limerence, en inglés, limerence. Este término describe un estado mental involuntario que resulta de una atracción romántica hacia otra persona, combinada con una obsesiva necesidad de ser correspondido. En dicho estado anterior al amor, y peor que el enamoramiento, nos domina frenéticamente con una motivación pasional, carnal, sexual. En lengua yagán, mamilapinatapay, Dios, lengua indígena de Tierra del Fuego, Argentina, es la mirada que comparten 2 personas que desean iniciar algo, pero que están reacias a dar el primer paso para comenzar. ¡Qué emoción, ¿no? Entonces es bien emocionante. Koi no yokan, en japonés. Es esa sensación que se tiene cuando tras conocer a una persona, los dos saben que van a enamorarse irremediablemente, como cuando uno ve en una película el muchacho y la muchacha, y en broma dice uno, presumiendo de sabiduría cinematográfica, te apuesto que se enamoran, ¿no? A diferencia del amor a primera vista, este término implica una conexión más profunda, ¿no? Previsible y real en el futuro. Shalala, shalala. Hay otro término. Forelsket, en noruego. Se refiere a ese sentimiento de euforia que experimentas al darte cuenta que te estás enamorando. Chaval, te estás enamorando. Como diría Joaquín Sabina. Claro, él lo canta mejor. Un poquito mejor. En inglés se define como New Relationship Energy. Un tanto cursi. La energía de una nueva relación. Y por último, este maravilloso término que viene del chino. Una idea por demás reveladora sobre su particular concepto del futuro, del destino y del amor. ¿Será cierto, como decía Cortázar, que los designios de la naturaleza son inescrutables? Yuan Fen, una relación que está predestinada, una fuerza que vincula a dos personas en cualquier tipo de relación, o como por aquí decimos, si no es para ti, aunque te pongas, si es para ti, aunque te quites. ¡Híjole, ese está bien padre! Si no es para ti, aunque te pongas, mijo, no te va a tocar. Y si es para ti, aunque te quites. ¡Ay, qué buen artículo este! Me gustó. Carla Covarrubias. Joven, de 25 años. Carla Covarrubias, la autora de El lenguaje del amor. Ya llegó Germán. ¡Que pase, Germán! Son las 9 de la mañana con 3 minutos, las 9 con 3, aquí en la revista. Mi queridísimo Germán Martínez. ¿Cómo estás? Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Pues bien, digo que se pone mejor la plática ahí con Chuchín. Sí, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué haces aquí? Digo. No, no es cierto. Estamos aquí esperando aquí. Chuchín, así, Es que esa es la ventaja con Chuchín. Que sí. Tiene algunas virtudes. Sí, no sé, sí, ¿no? Sí. Buen operador, buen programador. Es simpático. Ah, fíjate. Buen conversador. Está bien. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer con los tiburones? Ah, pues hoy vamos a ganarle a Juárez y luego vamos contra los Pumas. Contra Pumas, sí, vamos sí. Vamos a empatar y en penaltis, revisado por el VAR. Le van a dar un gol al tiburón y va a pasar a la final y el América le va a meter 14 goles. No. Oye, pues será como un consuelo, pero pues ya se van, ¿no? Ya no van a estar en el máximo. No se van a pagar. Bueno, a lo mejor se van de Veracruz. Uh-huh. O si el gobierno le da directamente el salario, no creo. ¿A quién? A los tiburones. El gobierno de Veracruz, ya mero. No, ya eso. Eso ya se acabó. Eso ya se acabó. Eso ya no. Ya no. Bueno. A mí lo que no me gusta es que se juegue, o sea, con los sentimientos de la afición. No, pues muy mal. Y que nada más te están chantajeando, ¿no? Muy, totalmente. Ah, no, entonces ya nos vamos. Ah, no nos van a dar apoyo, ya nos vamos. Así es. Y debería de haber unas cláusulas que impidan que se haga esto. Así es. Pues si hay una plaza, por lo menos un número de años deberían estar ahí a fuerza. Sí, es que la pirámide de intereses está al revés. Al revés. Arriba está el dinero y hasta abajo el deporte. ¿No? Y si no, vean el Club de Cuervos, la serie esta, que está bien grosera, pero hay un montón de cosas muy ciertas. Exacto, en sí. Los tejes y manejes así de así es. Del fútbol mexicano. Así es una tristeza, porque el Pirata Fuente debe ser un monumento del fútbol, por lo que significa Veracruz, lo que significa el puerto, el Pirata Fuente, ¿no? Lo que significa. Sí, es un lugar pues así sagrado. Sí. Y hay que debe de formar una afición que la tiene, una afición jacarandosa, alegre y no violenta, ¿no? Pero justo cuando entra el dinero, es cuando se echa a perder absolutamente todos los intereses económicos, ¿no? Pues sí, pero así es el fútbol. Sí. Es en un negocio. Es que puede combinarse las cosas. Sí, las empresas futboleras, de ejemplo, están en Europa, ¿no? Y en algunos casos Estados Unidos está poniendo el ejemplo, ¿eh? En algunos equipos. Sí, es cierto. Pero aquí ya ves cómo son las cosas, ¿verdad? A mí lo que me asombra es que todos los cronistas deportivos de todas las televisoras, sin faltar uno, todo el tiempo están criticando a la Federación Mexicana, uh-huh. A los dueños y todo, duro y duro y duro, y no se mueve nada. No. Pero nada. No. Eso es como las clásicas peleas de cantina, ¿no? ¿Qué? Ah. ¿Qué? Ah, sí. Pero no. Ajá. Cuando de por medio pues hay ganancias económicas y esa es la cuestión real, ¿no? Ahí me desesperan los programas deportivos donde prácticamente se agarran a golpe los comentaristas, ¿no? Esa es una payasada. Totalmente. Para el totalmente, rating, ¿no? Totalmente. Como si a uno le gustara ver eso. Yo le cambio. Cada vez que empiezan con esas payasadas, le cambio a otro. Sí. Y no necesitamos ese tipo de discusiones, Carlos, en un momento tan crispado en violencia en este país. Uh-huh. Que entonces la educación para el televidente, que además digo, pues hay que reconocerlo. Los seguidores del fútbol tienen una capacidad de análisis muy pequeña. Muy pequeña. ¿No? Uh-huh. Entonces, ver ese tipo de violencia verbal de los comentaristas fomenta más violencia en la vida real. En la vida real, sí, así es. Ah, muy lamentable. Pero bueno, a lo que vine, Carlos, que es hablar de los Pumas, no, es cierto, hablar de los libros de la editorial. Te manda un abrazo, Raciel Martínez. Ah, Raciel, ¿cómo estás? Un abrazo. Dice, nos vemos a las 2 en el Omega. Sí. ¿Es un bar o qué? Sí, hijo, no digas. A ver, ¿dónde está? Raciel. Bueno, a las 2 en el Omega. Es que hoy tenemos nuestra... Ah, tienen junta. Tenemos nuestra visita al gimnasio Omega para ver todas las cuestiones necesarias, habidas y para ver para la filu, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno. Sí, sí, ya estamos empezando a arreglar el Omega, ¿no? Ya la feria, la filu está muy cerca. Ya está muy cerca. 5 de abril. ¿Ya están los ventiladores? Bueno, es algo, uno de los puntos importantes que veremos el día de hoy, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y bueno, de hecho el próximo jueves no voy a estar, voy a andar en la Ciudad de México. Entonces, bueno, ya sabes que así es parte de este movimiento. Mandas, ¿no?, a tu representante. Y uno de los libros o las colecciones que se van a presentar en la FILU es la Biblioteca Universitaria, que sigue creciendo, vamos ya en el número 67. Ah, mira, yo pensé que era un número de 50 y tantos y ya. Originalmente era 52. Sí. Porque uh-huh. la idea de Pitol, que cuando inició la Biblioteca Universitaria, es que se hicieran 52 libros con la idea de que leyeras un libro por semana. Pues, él sí. Sí, él sí podría. Sí, sin duda, ¿no? Uh-huh. Pero es una bonita meta, ¿no? De obtener los 52 libros. No, continúa, vamos ya en el 67. Y hoy te traigo un clásico del teatro, Lope de Vega, ¿no? Es fantástico. Además, a mí me gustan mucho estas historias que se narran con rima, ¿no? Con poesía, ¿no? Uh-huh. Está El perro del hortelano y Fuente Ovejuna, que es el clásico, sí, pues, de Lope de Vega, ¿no? Y además el prólogo es de Ángel José Fernández, que hace un prólogo pues realmente erudito. Y la famosa frase, ¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Muy bien, eso. ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Ándale, a ver, ¿quién es Fuente Ovejuna? Todos en una, ¿no? Uh-huh. Que nos demuestra justo estas relaciones humanas y la gente que llega al poder, en ese caso el comendador Fernán Gómez, que se la hace un desastre en Fuente Ovejuna, ¿no? Es un exceso de poder, una prepotencia absoluta, y la gente se harta y pues lo mata, ¿no? Ahí es donde... Y además la maestría en hacer esta pieza teatral es fantástica. Pues esos son clásicos. Sí, sí, sí. Y el otro, que es un libro realmente muy recomendable, de Arthur Machen, se llama este autor, es galés, se llama El libro pánico, aunque tiene varios relatos, el dios del pan es el principal relato. Y para entender bien el trabajo de Arthur Machen, también hay un prólogo excelente de José Homero, que nos habla de esta literatura inglesa de finales del siglo XIX, que le dan paso a las novelas de terror, ¿no? Esa es una novela, es una serie, una novela corta y una serie de relatos que realmente valen la pena. Es un excelente escritor, Arthur Machen, y esos son de las virtudes de la biblioteca universitaria, acercar a estos autores que para algunos son desconocidos, pero pues es importantísimo. Pero los 52 los escogió Sergio. Sí, en su momento. Estos ya no. No, esos ya son parte de... Ahora ya... El que está al frente de la colección es Agustín del Moral. Ah, ya. Entonces, ya tiene continuar. La responsabilidad de continuar. Así es. Fíjate que lo que son las cosas, los que iniciaron la biblioteca universitaria, pues fue obviamente por idea de Sergio Pitol y Jorge Medina Vieda se habían apoyado en su momento. Ambos ya no viven en ese planeta físicamente. Pero Agustín continúa con esta loable labor, ¿no?, de tener la biblioteca universitaria. Que además los precios pues son simbólicos, ¿no? Prácticamente. Totalmente. 50 pesos cuestan los libros, ¿no? Entonces vale la pena tener. Ya ni Paco Ignacio Taibo II los da tan... Así es. Bueno, sí los da 30. Hasta Paco Ignacio quisiera tenerlos. No los tiene ni Paco Ignacio Taibo, ¿no? Que va a venir, por cierto, ya va a estar en aquí. Sí, por supuesto. Bueno. Va a estar aquí. ¿Sabes quién viene? Y esperamos que tenga la oportunidad de que esté aquí contigo. Godofredo Olivares, el autor de Brujulario. Ah, del Brujulario, mira. Vamos a hacer todo lo posible para que venga a platicar contigo. Porque ves aquí lo de que haga otro vocabulario. Tiene otros libros, relatos de las historias de las cosas. Que sí, vamos a hacer todo lo posible para que esté aquí contigo y y vas a ver cómo es un verdadero erudito. No, pues sí. Godofredo Olivares, que viene de Guadalajara. Y bueno, pues ya me voy. Y pues la tarea del día de hoy con música colombiana. Saludos a Agustín del Moral, que debe estar triste porque ayer perdió a la Chivas. Ay, qué mal juegan. No, ¿cómo pueden salir a jugar así? No, ya no me trates el tema del fútbol. Pero fíjate que hoy pensé desvelarme. Dije, voy a hacer una excepción. Y hice todo lo posible. Y sí, para eso. Sí, no, qué mal juegan. Qué horror. Pero bueno. Bueno, dejan tarea. Dejan en el vestidor el corazón y salen con desgano a la cancha, ¿no? Pues salieron en los primeros minutos muy bien, pero fue muy superior el América. Se les puede es ganar, que los chavitos, ¿no? Estos Sepúlveda no podían con Ibargüen y todos este tipo de jugadores ya muy colmilludos. Colmilludos son actores teatrales que siempre entran ahí. Bueno, ya no hablemos de esas cosas. El sábado nos reivindicamos. Bueno, la tarea de hoy, vamos a escuchar un grupo de Colombia. Recordemos que Colombia es el país invitado de la FILO. Y este grupo se llama Calambuco, es de Bogotá. Calambuco. Calambuco, son de la salsa brava, como le llaman. Y además recuperan los géneros tradicionales de la música afroantillana. Recordemos que Colombia tiene una raíz negra muy fuerte, sobre todo en la zona del Caribe y también en la zona pacífica. Y pues aquí vamos a escuchar a Calambuco con Guaracheando. Perfecto. Muy bien. Oye, mi ritmo y ponte a guarachar. Óyelo, que ahí te va. Para John Fitzgerald, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. Pues vamos a continuar aquí en la revista. Pésame la bufanda. Pingüino Radio. Bueno, es que si no se amuelan los aparatos, entonces que se amuelen los conductores, ¿no? Pues ni modo. El tuit que pone Lupita. ¿Qué hacemos con los tiburones rojos? Conversamos con Germán Martínez. Dice Jairo Calixto. El ITESO que dicen los que saben es como la Ibero de Guadalajara. Acaban de hacer un descubrimiento fenomenal, que existen los troles y los bots. Y que estos pueden ser manipulados para atacar a quien sea necesario. En este caso a los periodistas que se pronuncien contra la Cuarta Transformación y Andrés Manuel López Obrador. Y para demostrarlo, hicieron todo un muestrario de sesudos análisis gráficos y demás herramientas irrefutables de las ciencias sociales. En la escuela de Frankfurt estarían orgullosos. Fue como poner en duda que Cristiano Ronaldo es un chingón luego de verlo marcar un hat-trick. Hat-trick le llaman a meter 3 goles en un partido, que era de vida o muerte frente al Atlético de Madrid, que no era una perita en dulce, es cierto. Me gusta ese equipo. La cosa es que el ITESO no advierte suficientemente, como si se le hubiera pasado de largo, igual que Cristiano, a la defensa del Cholo Simeone, que esos mismos métodos, etiquetas prefabricadas y manejo en volumen de bots, estas páginas falsas que son para golpear, generalmente se ocupan en política o en grilla, porque política no. De bots, unificación discursiva y adjetival, conforman un ejercicio absolutamente democrático y popular al que también recurren la llamada derechairiza para quemar en leña verde a quien no comparte su pensamiento anti-López, ni comparten el open mind tipo Provida. ¿A poco todavía existe Provida? Cualquiera puede hacer el experimento y colocar en Twitter una reflexión medianamente afín al pejismo e inmediatamente te va a caer el de porrazo un dulce racimo de bots con señalamientos e insultos que equivale a un regaño con mazazo incluido de doña Denise Dresser. Está bueno. Parece que al único que no le cayó la derecha iriza fue a Carlos Slim cuando dijo que confiaba en la presente administración y que sí se podía llegar al 4% de crecimiento, dijo Slim. Claro, sí se puede. Así todos los analistas finos que auguraban el Armagedón a los gritos al ritmo de los mariachis callaron, porque sería. Bueno, pues muchas gracias. Rosy ya está preparando su programa con sus invitados, así que vamos a despejar aquí la cabina de transmisión de Radio UV, agradeciendo su atención, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano. Nos despedimos con Albita. ¡Vamos a romperlo! Impacto Deportivo en Radio Universidad. Surgieron los triunfadores del torneo de ajedrez de la Universidad Estatal 2019, que organizada por la Universidad Veracruzana y el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, se llevó a cabo en la sala anexa a la Dirección de Actividades Deportivas. La justa reunió a 8 participantes, de los cuales clasificaron 5 a la etapa regional, 4 de la Universidad Veracruzana y 1 de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Serrepsamen. Los halcones que ocuparon los 4 primeros lugares son Fernando Ramón Fuentes Flores, Ricardo Osorio Fuentes, Germán Trujillo Fuentes y Osmar Hernández Altamirano. El quinto lugar fue para Alejandro Domínguez Mendoza de la Escuela Normal Veracruzana. El evento